necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela. Listos ya para presentar la emisión de Contacto Sur, el noticiario latinoamericano, correspondiente a hoy jueves 5 de febrero del 2015. Estamos listos para entregar las noticias más destacadas. Atención, temblores generan susto en Panamá, Colombia y Venezuela. Presidente venezolano Nicolás Maduro denunció guerra total de Estados Unidos contra el país. Se propone crear Comisión de la Verdad para investigar casos de estudiantes desaparecidos en México. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos el desarrollo de las noticias. Mucha atención, desde la noche de este miércoles para amanecer jueves se han reportado movimientos sísmicos que se han sentido en Panamá, Colombia y Venezuela, por lo menos. Las instituciones reportan que un sismo de magnitud de 6.0 se registró en Panamá en la madrugada del jueves. El epicentro del temblor fue a 340 kilómetros al sur de David, la segunda ciudad más grande del país, según informó Agencia de Noticias Internacionales. El sismo tuvo una profundidad de 32 kilómetros, según reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. También se confirma un movimiento sísmico en la zona andina de Venezuela. Mérida, Táchira, Trujillo se sintió en el Zulia y también se ha sentido en Colombia de 5.2 grados. A esta hora la zona andina venezolana reporta que se han generado al menos 22 réplicas. Hasta ahora no se emite información sobre daños materiales ni daños humanos, pero se ha generado preocupación y alerta en estos tres países: Panamá, Colombia y Venezuela. Atención, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, visitó Venezuela y escuchó la denuncia del presidente Nicolás Maduro sobre las actuaciones de los Estados Unidos contra el país. Según el presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos estaría preparando una guerra total contra Venezuela. Acciones de conspiración, preparación de un golpe de Estado, debilitamiento. El presidente Nicolás Maduro le solicitó al presidente Obama que desista de ese plan. Sin embargo, el secretario de UNASUR habló con los medios de comunicación, Ernesto Samper, y explicó los resultados de la reunión que se generó en las últimas horas. Quiero reiterar públicamente que la posición de UNASUR, que está en su carta constitutiva y ha sido refrendada, el tratado de cláusula de es absolutamente clara y contundente en señalar que cualquier intento de desestabilización que se produzca en una democracia o intento de desestabilizar un gobierno contará con el rechazo unánime de todos los países de UNASUR. La democracia con la paz y los derechos humanos forman parte de la trilogía fundamental de UNASUR. Y ese es nuestro compromiso, que atiende a lo que quisieron los fundadores de UNASUR. He escuchado con la mayor atención los comentarios, las informaciones, las reflexiones que me ha formulado el presidente Maduro sobre las actuales circunstancias externas e internas que atraviesa el país. Y como es mi deber, voy a transmitirle al Consejo de Cancilleres estas inquietudes, son ellos los llamados a tomar las acciones y expedir las recomendaciones que consideren del caso. También Ernesto Samper, secretario de UNASUR, reveló que no se descarta que se activen los diálogos entre la oposición venezolana y el gobierno con la participación de cancilleres de UNASUR para hablar sobre decisiones de carácter político que deberán tomarse en los próximos días. Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. Atención, están proponiendo la creación de una comisión de la verdad que investigue el caso de los estudiantes desaparecidos en México. Van más de 4 meses y no se conoce en realidad qué ocurrió. Vamos con un trabajo que ha preparado Geraldina Lázaro. El reconocido historiador de origen argentino, Adolfo Gili, apuesta por una comisión de la verdad, encargada del caso Ayotzinapa. Mencionó que no es una situación aislada y que más bien representa la síntesis y culminación de una tragedia nacional en desapariciones forzadas. Algunos medios impresos como La Jornada y Reporte Índigo reportaron que las desapariciones forzadas oscilan entre los 18 y 20 mil casos. Por otro lado, la subprocuradora de Derechos Humanos en México, Elena García Lagunas, declaró que desde el 1 de diciembre del año 2012 han desaparecido en México poco menos de 10.000 personas y que aún no es el registro completo. Urge a esta altura la constitución de una comisión de investigación independiente, responsable y respetada, y a la cual se le abran todas las puertas, cárceles, cuarteles, campos de trabajo, plantaciones, archivos, testimonios. Es indispensable ya la conformación de una comisión de la verdad con mayúscula, independiente de las instituciones, con integrantes probados y respetados por sus trayectorias de vida y sus capacidades, y con la asesoría y el apoyo de los organismos de derechos humanos que en México han apoyado y enriquecido las investigaciones independientes y gozan de la confianza familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos. Para Gili, estos datos bastan para reconocer que en México no solo se vive una crisis de derechos humanos, sino una crisis de Estado. Además, agregó que a esto se le suman los desniveles en los precios del crudo y los megaproyectos como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Hay un pasmo en el gobierno. Me van a decir que no, muy bien, pero el pasmo es evidente: divergencias en el gabinete, cancelación de proyectos que habían sido anunciados con bombos y platillos. El del aeropuerto se han retirado poderosos inversionistas que pensaban participar. El aeropuerto, que parece que se ponía como la joya de este gobierno, está en cuestión. Nadie sabe qué está pasando ni qué va a pasar con Pemex ni con el petróleo mexicano. Todo esto que se llaman proyectos de reestructuración, vivimos en una especie de incertidumbre y de limbo y de versiones contradictorias. Para Contacto Sur, desde México, reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Atención, están investigando a la primera dama del Perú por presunto delito de lavado de activos. La primera dama del Perú, Nadine Heredia, está siendo investigada por la Fiscalía de Activos y Pérdidas de Dominio por un presunto delito de lavado de activos. Hay información que revela que la primera dama junto a su hermano, Ilan Heredia, recibieron $92,000 para ser usados en la campaña electoral. Vamos a escuchar declaraciones que ofreció Julio Arbizú, ex procurador anticorrupción del Perú. Bueno, básicamente lo que tendría que pasar es que se entregue o el Ministerio Público eventualmente reciba, o la Defensa del Estado tenga pruebas nuevas, ¿no? Documentación o testimonios o en general medios de prueba nuevos que no se hubiesen valorado en la primera investigación que se archivó, y por lo tanto eso generó la situación de cosa decidida. La cosa decidida se rompe únicamente con prueba nueva, ¿no? Por lo tanto, En este caso tendría que existir una serie de indicios, porque no se necesita, una vez más, en etapa de investigación preliminar, ninguna prueba contundente de cargo que acredite la responsabilidad penal, pero bastan indicios que pueden dar lugar a la investigación. Y en Ecuador, movimientos indígenas y campesinos se pronuncian y debaten proyecto de ley de tierras. El debate sobre el proyecto de ley de tierras dentro de la Asamblea Nacional mantiene alerta a los sectores indígenas y campesinos en el Ecuador. Si se aprueba la ley que pretende combatir las propiedades rurales que no tengan un fin productivo, cuando sea identificada una tierra con estas características, entonces las autoridades darán un plazo para que su dueño demuestre que estas tierras están en uso. Hay debate sobre la propiedad de las tierras indígenas en el Ecuador. Franklin Columba, coordinador nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, explicó detalles de este debate. En el año 2012, la Red Agraria Nacional, representado por la FENOCIN, FEICOR, MOLID, FENACLE, fueron los actores quienes presentaron este proceso de ley. ¡Qué mentira! Escuchar de estos tres personajes decir que las organizaciones y los movimientos sociales no han sido partícipes dentro de la comisión y dentro de este debate del proceso de la ley de tierras, territorios ancestrales. Un error y otra mentira más, viendo cómo son manipulados por la derecha, y por lo tanto esta red agraria manifiesta su inconformidad y su mentira, y desmentimos al pueblo ecuatoriano que la red agraria no ha tenido ninguna actitud que hacer en contra de esta asamblea ante la Corte Constitucional. Se especula cada minuto y cada segundo en América Latina sobre la salud del líder cubano Fidel Castro, su capacidad mental, sus capacidades para tomar decisiones y reflexionar. Se ha dicho en varias oportunidades que ha muerto y luego aparece una fotografía revelando que está bien. ¿Cómo está la salud y lucidez de Fidel Castro? Pedro Martínez Pires, de Radio Habana Cuba, nos ofrece el siguiente informe. Quienes desde 2006, cuando enfermó el líder histórico cubano, no se cansan de anunciar la muerte de Fidel Castro, recibieron esta semana evidencias definitivas de que a los 88 años de edad, el comandante se mantiene con salud y también con lucidez. Y así gran cantidad de medios internacionales publicaron las fotografías difundidas por la prensa cubana sobre el encuentro de Fidel con el joven Randy Perdomo, presidente de la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba. A diferencia del nuevo Herald que se edita en Miami, un libelo que anuncia a cada rato la muerte del dirigente cubano, importantes medios hicieron eco del encuentro de Fidel Castro con el dirigente de los universitarios de la New York Times de Estados Unidos, la BBC de Londres, Russia Today, el periódico El País de España, El Tiempo de Colombia, La Nación de Argentina, La Jornada de México y El Correo del Orinoco de Venezuela destacaron la noticia, que tuvo mayor repercusión precisamente por la campaña de especulaciones y mentiras alimentadas desde los sectores anticubanos de Miami. El nuevo Herald había puesto en dudas las cartas recientes de Fidel a su amigo argentino Diego Armando Maradona y al propio presidente de la FEU, y hasta publicó un editorial sobre el tema, siempre destilando veneno y sembrando intrigas en torno a la existencia del líder histórico de la Revolución Cubana. ¿Les duele a los enemigos de Cuba el prestigio ganado por Fidel Castro, hombre admirado dentro y fuera de Cuba, y quien de todas formas pasará a la historia como el mejor discípulo y continuador de la obra y el pensamiento antiimperialistas de José Martí? Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur.